Honorino. Te he buscado por todas partes, en las delegaciones, en los hospitales, en la cárcel. Me he imaginado lo peor. Mira nomás en qué estado vienes. Cállate, Simeona. Tú echado de ahí en la cama y uno bailando con viejas que uno ni conoce. Cuando yo estaba soltera, todos los días madrugaba. Me oí una misa entera y a San Antonio rogaba que uno de tantos muchachos me quisiera el por mayor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. Por fin le logré echar mano a la cruz del matrimonio, pero me tocó un cristiano que es el mismito demonio. Dice ser de los más machos, es borracho y jugador. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. El tan soñado momento se verificó en un mayo, y para este sacramento me resultó un joven gallo, y en agarrones bien machos vivo con mi defensor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. Con él en un día padezco lo que otra padecería en un año, y el que quiera verlo fresco tiene que verlo en el baño, bolseando siempre a borrachos para comprar su licor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. Cuando ya sale la aurora llega a casa mi marido, para él siempre soy su rorro, menos cuando anda servido, con lenguaje de muy macho siempre ofende mi pudor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. De Diógenes la linterna usen todas las solteras, pa' buscar costilla eterna y que sea sin borracheras. Cásense con viejos gachos que ya los tumbe el olor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. De un marido sin vergüenza nada bueno hay que esperar. Vacía vive la despensa porque no da pa' comprar. Él se viste con hilachos, casi en cueros ando yo, en el frío y en el calor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. No es de los más sencillos la costilla de mi ruina. Si se pone calzoncillos son de costales de harina, vestuario de mamarrachos que los llevan sin honor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. Más bien que estar yo casada con un hombre tan pipero, quisiera estar bien quedada en cárcel y sin dinero, comiendo camote a cachos para calmar mi dolor. De los maridos borrachos siempre líbranos, Señor. Así sea. Saludos amigos, al presentar estas variedades esperamos que ustedes se diviertan. Y aquí están los rebeldes del rock. Milanesas de amor, enchiladas con papas, churros de atostón y agua de limón. Hay tamales de amor y yo los vendo calientes. También hay de sal, pero saben mal. ¿Y ahora qué pasa, amigos? Hay dos Celios González en el escenario. ¿O son mis nervios? Soy el dueño de un viejo panteón, que tengo el defecto de dormir parado, que me dan calambres si tengo calor. Ahora se prende el reflector, se ve una mano, después un suéter y es amigos, César Costa. Toda la gente se empezó a burlar, con el trancazo que me vi al bajar. Oye, en mi mente las aves silbar, y el sol de pronto se quería apagar. Oh, qué risita la que tenía de mi trancazo, se divertía. Y así el escándalo siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció, con gran dolor en el corazón, me despedí con esta canción. Y ahora amigos, de un telón de cartón salen de uno en uno los hermanos Carrión. Yo no sé lo que comí, pero me agarró un dolor. Enseguida me atendí y me ordenó el doctor que vuelva. Vuelva. Sí. Él me curó, no sé con qué. No sé con qué. Insistas, Leonor, eres peor que una fórmula de una bomba mortal. No te acerques a mí. No lo insistas, Leonor, echa para ridícula. Te ofrecí un aventón, no tenías pa'l camión, te animaste a subir. No pude frenar, no sé qué me pasó. Estabas tan cerca de mí que no te vi venir. No insistas, Leonor, has perdido la brújula. Si yo te atropellé, no te quedes así. No insistas, Leonor, cuéntame otra película. Cotorríe con tu amor, si te sigue el dolor, vete a ver al doctor. Chale, chale, manito, que sangren esas castañuelas. Señor, el obeso bueno, mira, diosa, hermosa. Y bendito sea el palo de madera de árbol de tabla de cajón que sirvió para hacerte la cuna donde tú naciste, garbosa. Y todos son mis hijos, ¿no ve? No quise vengar lo que a mí me pasó por aquel beso que te di. Hasta el fin te perdí. No insistas, Leonor, eres prima de Drácula. Exprimiste el amor que yo un día te ofrecí. Alto la música. ¿Dónde está mi alabastrina, Leonor? Manda. Leonor, ¿eres feliz con mi amor? Teniendo tu amor, mis patrones están desde contentos. No insistas, Leonor. No seas ya tan ridícula. Me volaste, mi amor, me chocaste mi por. No te guardo rencor. No insistas, Leonor. No insistas, Leonor. Oye, compadre, ¿por qué nos cantas una canción? Esa que te gusta mucho, la del cieguito. ¿Cuál cieguito? Ese hombre que el cieguito, hombre, que no ve pero tinta. Ah, tú dices esta canción, hombre, me hubieras dicho antes. Esta que dice, poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Mira nomás, hermano, qué hermosura. Mira, mira, mira esto. ¿Me ves los dedos, compadre? Maravilloso, compadre. Mira esto, no lo hacía ni Chopin, hermano. Oye, ¿en qué íbamos? ¿En qué me quedé? Está bonito, compadre, está bonito. Pues, compadre, pero tú yendo por otro lado, ¿no? Qué va, hermano, no te emociones, pero lo que pasa es que esto era el preludio. Mira. Mira, mejor voy a empezar la de nuez. Va de nuez. Va de bola a bola. Vende caro tu amor, aventure. Pues, compadre. Esta es otra. ¿Cuál no es la del Ciegui? Ah, pues sí, verdad, tienes razón, hermano. Mira, ahí te va otra vez. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tiene mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. En la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor, y de tu mirada sentí el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñada, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda con mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda mi ser que añora, Puñatají. Las pesadillas y los sueños me van a matar. Es un relajo de los diablos eso de soñar. Pues noche a noche ondas locas me hacen despertar. Concilio el sueño y me vuelvo a alocar. La otra noche yo soñaba que era Superman, que con kriptonita me iban a matar. Quise agarrar vuelo y no pude elevar, caí de la cama y me puse a llorar. ¡Súbase la cama, dele! ¡No! ¡Súbase! ¡No! Pásale va adentro, marchantes, casa majacana. El otro día yo soñaba que era Abraham Joaquín, en una cama de tachuelas me iba yo a dormir. Fue grande mi sorpresa cuando al despertar me picaban chiches y me hacían gritar. En ocasiones he soñado que era yo Tarzán y que con un gorila tenía que luchar. El cuello lo tomaba y lo empezaba a azotar, y era mi suegro que me iba a despertar. ¡Ya duérmase, hombre! ¡Me mataron! ¡Duérmete! ¡Mira nomás qué ojos perros mantenero trae, hombre! No, ¡duérmase! No, ¡le vas a mal! No. ¡Eso! cada día de la semana tengo novias diferentes. Yo quisiera amar a todas, pero ya tengo bastante. En mi puerta hay un letrero con unas letras muy grandes. Yo quisiera amar a todas, pero ahora no hay vacante. El lunes es de Teresa, el martes es de Isabel, el miércoles de Rosita, el jueves es de Raquel, el viernes de María Luisa, el sábado es de Malena. Y el domingo es mi descanso, y a nadie yo le hago caso. Y el domingo es mi descanso, y a nadie yo le hago caso. Andaba yo paseando y una negra cabellera y sus ojos me guiñan. Mi semana está completa, pero para no dejar, le pregunté por su nombre para ver si había lugar. Le pregunté por su nombre para ver si había lugar. Yo me llamo Domingo y soy muy modernizado. Me gusta el pelo largo y el pantalón muy pegado. Yo no le hago al domingo, yo en domingo me salo. No trabajo horas extras y soy muy modernizado. Popular. Todos me dicen chico gogo, chico gogo, chico gogo, porque gorgonio me llamo yo. Me gusta el yerk, me gusta el sor, pero me gusta más el gogo. Con el gogo voy a gozar, con el gogo me voy a locar. Salten y griten, todos a ritmo chico gogo. Bailen, canten, salten y griten, todos a ritmo chico gogo. Me gusta el yerno, me gusta el sol, pero me gusta más el gogo. Con el gogo voy a gozar, con el gogo me voy a alojar. Asustar, ya no vuelvo a andar solo en la noche. Alma en pena, aléjate de mí, me voy a desmayar. Un día en la noche me querían asustar, sentí una mano que me quería agarrar. Corrí asustado, sin ver lo que había atrás. Luego unas voces me llamaban así. Buenas noches, güerito. Ah, ya no vuelvo a andar. Solo en las noches, por esas calles, me quieren asustar. Oiga, mire, venga, tenga. Ya no vuelvo a andar. Solo en las noches, por esas calles, me quieren asustar. Me quieren agarrar. Me voy a desmayar. Ay, pero ¿por qué? Ay, qué loco. Me mandaste a volar como Eufemia, acabamos de un jalón. Devuélveme mis cosas si ya no quieres pelear. Mis cucharas de trabajo para enyesar. Ándale, no me dejes morir solo, a ver. ¿Cómo crees que te voy a dejar morir solo, Caín? ¿Qué, ya te vas? No, ahorita vengo, nomás le arranco la quijada al burro, no me tardo. ¿Para qué quieres quijada? Pues ni que fueras tribuno. A propósito, te andaba buscando a Dan. Dice que te va a agarrar tus cuerazos porque nomás andas de solero. Dile a nuestro padre Dan que no me tardo, que nomás le canto una cancioncita a mi gato. Cuando yo te veo, mi corazón quiere explotar y estar con tu gato para poderle llamar pito loco. Ven muy junto a mí para entregarte tus pellejos de ovillo, pito loco, pito loco. Y así fue como relatamos a ustedes el extraño caso de los hermanos Caín y Abel, que mataron a su gato a sombrerazos.